Esto es un impuesto por única vez, al poder que tiene que pagarlo, le preocupa por la señal, pero además le preocupa porque el impuesto a las ganancias o a los réditos o a los ingresos en la Argentina también fue un impuesto por única vez. En los años 30, por la crisis del 29 y las consecuencias que tuvo, un gobierno conservador, bien de derecha, puso eso porque no tenía más remedio, era una situación de emergencia. Esta también es una situación de emergencia. Si el impuesto se va a quedar o no se va a quedar, no es la cuestión de fondo, sino que lo que importa es si el impuesto puede ser pagado por los que lo tienen que pagar y para quién se recauda ese impuesto. Entonces, el para quién está respondido con las asignaciones específicas que tienen claramente relación con la emergencia sanitaria, con la emergencia social y con un mínimo de proyección de salir de este pozo desde el punto de vista energético. Al mismo tiempo, esa estupidez que están diciendo de que es doble imposición porque ya hay impuestos que se pagan, es una estupidez. Cualquiera que sabe de tributación sabe que la expropiación viene cuando sobre una misma cosa